Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Gracias a Sara Cachorro por acogernos. Gracias a Luis de la Fuga por acompañarnos, por traer los libros, por facilitar esta presentación. Gracias a Charo Izquierdo y a Paqui, que las conocéis bien. A Paqui Queda y a Charo Izquierdo, amigas, compañeras, sevillanas, y también acompañando a Alfonso. Y gracias muy especialmente a Alfonso Vera por haber venido a Sevilla, por haber posibilitado este encuentro. Yo creo que hoy es un día importante, porque podamos estar aquí celebrando los 25 años de Macris, que podamos tener a Alfonso en Sevilla, que creo que luego nos contará, creo que es la segunda vez que vienes a presentar el libro a Sevilla, ¿no? Pero estado yo creo que es la tercera o cuarta vez, pero... Claro, como siempre que vengo, pues me lío, ¿no? Mañana, en vez de dedicarme a visitar Sevilla y ver eso, pues me voy a Picorreja, ¿no? Queremos el sábado, en vez de pasear por Sevilla, me voy a la concentración de la policía esta, ¿no? De la Gavidia. Entonces, claro, tengo que venir a posta a otra cosa, ¿no? Como digo, agradezco mucho a Alfonso que haya venido, que le haya contado conmigo además, porque a mí personalmente además es una satisfacción especial de poder juntar una mesa como esta, y decir, poder compartir mesa con tres de las personas que más admiro y que más quiero, y las que tengo la suerte además de ser amigo, tanto de Charo como de Paqui como de Alfonso. Entonces tener a estas tres personas en una misma mesa, con tantas complicidades como hay en esta mesa, ¿no? Y eso lo he recordado antes, que con Paqui presentamos aquí la cuerda hace... tres años, por lo menos. Sí, antes de la pandemia. Presentamos aquí La Cuerda, que es un libro que tiene mucho que ver también con Macris, que tiene mucho también de ese trabajo de voces también, de trabajo con las voces y con la memoria. Aquí presentamos también El Hijo Zurdo de Charo, que es un libro que también se puede hermanar muy fácilmente con mucha de la literatura de Alfonso Cervera. Y como digo, Alfonso suele hacer posible este tipo de encuentro, porque yo estaba recordando cuando presentamos en Madrid Las Voces Fugitivas, que compartimos ese día mesa con Eric Hacker, que es otro autor que admiro, que quiero, muy cercano también a Alfonso, ¿no? Y que como digo, él es el que hace posible este tipo de encuentro. Yo venía intentando acordarme de cuando nos conocimos nosotros, y no consigo poner en pie en qué momento fue, pero estoy casi seguro que fue en Francia. Lo más probable es que nos encontráramos en Francia. Digo esto porque es más fácil encontrarse con Alfonso Cervera en Francia que en España. Es un autor, por suerte o por desgracia para nosotros, yo creo que más leído, apreciado, querido, estudiado también en Francia que en España, ¿no? Me darás tú la razón o desmentirás, pero yo siempre tengo la sensación de que Alfonso en Francia ha encontrado, pues eso, entre los hispanistas, entre los investigadores de la literatura, de la memoria, entre historiadores, ¿no? Ha encontrado ahí quienes han, como digo, apreciado y trabajado con sus libros, ¿no? Mientras que yo siempre tengo la sensación de que en España está todavía por descubrir la literatura de Alfonso Cervera. Comentaba antes, Paqui, antes de entrar, ¿no? Que decías que no te explicabas cómo habías estado tanto tiempo sin encontrarte con una novela como Macris, ¿no? Que, dicho por alguien que habrás leído literatura sobre la memoria, toda la posible, ¿no? Y sin embargo yo creo que Alfonso paga desde hace mucho tiempo el precio de su independencia en primer lugar, que es un autor independiente en el sentido más auténtico de la palabra, y que escribe desde la periferia diría, ¿no? desde Valencia, ni siquiera desde Valencia, sino desde su pueblo, que publica editoriales independientes, que mantiene una posición de total independencia en todo lo que escribe, en sus novelas, pero también especialmente en sus artículos de prensa. Es decir, un autor al que se le puede leer desde hace mucho tiempo en prensa valenciana, en prensa digital, y no solamente en cuestiones relacionadas con la memoria, las que hablaremos hoy, ¿no? Sino que es un autor, como digo, de una independencia radical. Y yo creo que esa condición de independiente y de incómodo por todo lo que escribe, pues le ha hecho seguramente pagar el precio de que no haya sido reconocido como merece. Yo, a mí me da mucha rabia como lector, que soy, como digo, admirador y que quiero tanto a Alfonso, me da mucha rabia cuando, ya no solo cuando hacen en prensa los típicos estos recuentos y listas de los mejores libros del año, de la década, del siglo, ¿no? Esto en los que en los que siempre echamos de menos a autores como Alfonso, y no solo Alfonso, pero autores que pagan ese precio de independencia. Pero yo voy más allá, es decir, yo cuando veo esas listas digo, a ver, que no salga, que no salga. No, pero me da mucha más rabia cuando me encuentro a críticos, a periodistas culturales, a veces también a profesores, a investigadores que hacen, no recuentos de lo mejor, sino artículos o textos sobre la literatura de la memoria, ¿no? Y en algunos casos dejan también fuera a Alfonso de Mena, ¿no? Es decir, yo creo que desde la ignorancia en ese caso, ¿no? Desde el menosprecio, ¿no? Y yo creo que, como digo, que eso es algo que tenemos que reparar los lectores de Alfonso Cervera, ¿no? Que es cosa nuestra que seamos capaces de hacerle llegar a los lectores que merecen. Alfonso Cervera lleva muchos años publicando. Yo he echado cuenta de he contado hasta 21 títulos de novela, solo de novela. No sé, seguro que he dejado alguna fuera, pero haciendo recuento con tus solapas he encontrado 21 novelas, más algunos libros de artículos de prensa también, más algunos ensayos, algún ensayo como este tan hermoso, que es una mezcla de ensayo, de memoria personal, de narrativa, que es algo personal, que es un libro precioso y muy generoso, como todo lo que escribe Alfonso, un libro sobre otros autores, sobre otras novelas, sobre otras escrituras que son muy, muy cercanas a la suya, muy cómplices, muy afines, en algunos casos autores también que merecen más lectores de los que tienen, ¿no? Y ahí he encontrado a muchos autores de los que compartimos ese aprecio y también esa rabia de que no nos hemos conocido. Me he encontrado ya a José Abello, por ejemplo, que es un autor del que compartimos también admiración y que también es un autor poco leído, yo creo, o mal leído, ¿no? O a Miguel Espinosa, que está también ahí, ¿no? En tus lecturas, ¿no? José Abello, precisamente, que es un autor que aparece en el libro este, un escritor de una novela descomunal, que es Jugadores de Billar, pues siempre hay historias que te emocionan y que surgen sin esperarlas. En Madrid el domingo, fíjate qué cosa más bonita, sí. Acabas de nombrar a José Abello y el domingo, antes de presentar Maquis en Madrid, se acerca una mujer y me dice: Alfonso, soy Milagro, te tengo que dar las gracias, soy la viuda de Pepe Abello, ¿no? Por haber sacado la novela de Pepe en el libro, ¿no? Bueno, pero hoy traemos una de sus novelas, ¿no? Maquis, de la que se celebra ahora, se cumplen 25 años de su publicación en 1997, ¿no? Y eso ha motivado esta reedición. Hay que decir, para quienes leéis a Alfonso por primera vez o quienes no conocéis el resto de su obra, que Maquis, junto a otras novelas, forman un ciclo de novelas, ¿no? Un ciclo de novelas que comparten un tiempo, un territorio, el territorio de los Yesares, ¿no? Del que luego nos hablarás también, que comparten también personajes, que convierten una serie de historias, que comparten una serie de voces que acompañan esas novelas y que recopiló también hace unos años en el tomo de las voces fugitivas, donde está Maquis, está el color... El color del crepúsculo, Maquis, La noche inmóvil, La sombra del cielo y Aquel invierno, ¿no? Las cinco novelas de Crepúsculo. Y que es un título, Las voces fugitivas, que yo creo que ya dice mucho del tipo de la literatura Alfonso, dice mucho del propio Maquis, ¿no? De esa novela escrita a partir de esas voces, ¿no? De ese trabajo con las voces. Pero podría tener otro título alternativo también esta pentalogía de novelas, ¿no? Que sería el título de otro de sus libros, que no he traído, que es otro libro para conocer a Alfonso, para quererle, que es este de Yo no voy a olvidar porque otros quieran. En este caso, una recopilación de textos más ensayísticos, de artículos, con un prólogo además de nuestro querido Paco Espinosa, y que en ese Yo no voy a olvidar porque otros quieran, hay una declaración programática de Alfonso, yo creo, de su ética y de su estética como escritor, ¿no? Y que tiene que ver con ese trabajo de la memoria que viene haciendo desde hace muchos años, de la memoria colectiva, pero de la memoria íntima también, que está muy presente en otras de sus novelas, ¿no? que a lo mejor no identificaríamos tanto como novelas de la memoria, pero que forman parte de ese trabajo que él hace con la memoria, con las voces, con los muchos derrotados y vencidos de la historia, con muchos fantasmas que le acompañan también y que han estado ahí presentes en su vida y que él va recuperando y restituyendo, ¿no? Maquis se publicó en 1997, ¿no? Y como suele pasar con los libros que se recuperan años después para celebrar un aniversario, funcionan un poco como máquina del tiempo, ¿no? Nos permiten volver atrás, ¿no? Nos permiten volver al momento en que se publicaron por primera vez. Y supongo que te habrá pasado a ti cuando has estado ahora revisando, corrigiendo, ¿no? Y has vuelto a leer Maquis y, y habrás recordado, luego si quieres lo cuentas también, de quién eras tú en el 97, qué haces tú escribiendo sobre los maquis, ¿no? Pero yo al leerlo, al releerlo en este caso, ¿no? He vuelto a viajar también al 97, a mi 97 en este caso, ¿no? Es decir, yo era un veinteañero prácticamente, ¿no? Tenía 21, 22 años, estaba empezando a acercarme a la literatura de la memoria, a todo este, no solo a la literatura, ¿no? Y de hecho, en ese año 97, yo venía recordando que yo mi primer contacto, casi diría que mi primer conocimiento del pasado reciente de España, del pasado violento, de la guerra civil, de la dictadura, mi primer conocimiento vino por una novela precisamente, o sea, no fue a través de, como ha ocurrido a tantos de mi generación, yo soy de la primera generación de la democracia, de los nacidos y crecidos ya en democracia, y nos pasó a mi generación. Por desgracia sigue pasando a bastantes chavales que siguen saliendo del instituto, que siguen saliendo de la universidad, pero en mi caso, en mi generación, pasamos por la enseñanza secundaria, por el bachillerato, casi por el principio de la universidad, sin saber nada del pasado, es decir, sin haber recibido ningún tipo de enseñanza, de información, ¿no? Yo siempre cuento que yo en esos años yo vivía en Badajoz, que es una ciudad donde tiene un peso tan importante el pasado violento precisamente, ¿no? Sobre todo lo que ocurrió en agosto de 1936, y yo me pasé toda mi infancia, adolescencia y primera juventud en Badajoz sin haber oído hablar de la matanza de Badajoz. Es decir, que es algo que atendía en los años 90, estamos hablando, ¿no? El principio de los 90, final de los 80, principio de los 90. Yo me pasé toda la infancia y adolescencia sin haber oído nunca hablar de la matanza de Badajoz, como el caso de Badajoz, ¿no? Porque, primero, porque no me hablaron nunca en el bachillerato, en el colegio, porque no había nada que lo recordara en el espacio público, en la ciudad, y que no había ningún tipo de recordatorio, placa, monumento. No había tampoco ningún tipo de recuerdo institucional tampoco por parte de los gobernantes locales, autonómicos o nacionales, pero tampoco había nada, tampoco había nadie que me lo contara, incluso entre gente que luego descubrí, amigos que eran nietos de represaliados, ¿no? Y sin embargo era algo que estaba callado, que no estaba ahí, estaba la ruina de la antigua Plaza de Toros, que estaba ahí abandonada, convertida en un depósito de coches, en el depósito municipal de vehículos, y no había nada. Y yo mi primer contacto, mi primer conocimiento de la guerra civil, de la dictadura, de todo ese pasado, fue con una novela, y además fue con una novela sobre Maquis. No fue de Maquis, fue algo anterior a Maquis de Alfonso Vera, pero es una novela que me he traído también, porque a mí recuerdo que me impactó tanto como la lectura años después de Maquis. Es una novela de un autor extremeño, no sé si alguno conoce, se llama Justo Vila, que es un historiador extremeño, que publicó una novela que se llama La agonía del búho chica, del búho chico, que habla también de los maquis, en este caso de los maquis en La Serena, en Extremadura, y que además es un autor también, yo creo, muy, muy, muy próximo a Alfons también, en la manera de trabajar precisamente con el pasado, ¿no? Y yo recuerdo la conmoción que me supuso descubrir de repente esas historias, ¿no? Esas historias de maquis, esas historias tan literarias por un lado, tan inverosímiles incluso, ¿no? Esas historias de hombres, de mujeres en los pueblos y de hombres en el monte, que estuvieron años, ¿no? O sea, que estuvieron 7, 8, 9 años algunos, ¿no? Que estuvieron más de 10 años algunos, y que eran tan increíbles como otras historias que fui encontrando a partir de la lectura del Búho Chico, como era la historia de los topos, que es otra historia también, que son de esas que si las metieras en una novela sin conocer la historia te parecerían inverosímiles, ¿no? Que alguien se pueda pasar 10, 12, 15 años encerrado en una pared, ¿no? Detrás de una pared, o en un armario, en un cuartito pequeño, ¿no? Sin salir, ¿no? Entonces, ese tipo de historias con las que yo me encontré, pongo mi ejemplo personal porque creo que fue la conmoción, el choque que sufrimos muchos de mi generación, que en algunos casos fue leyendo una novela, en otros casos fue a partir de algo que te contaron en tu casa, el descubrimiento de que en tu familia había habido algún represaliado también, había habido alguna víctima, ¿no? Entonces eso supuso para toda una generación de repente preguntarnos qué estaba pasando en España, ¿no? ¿Qué estaba pasando en España para que lleváramos ya 2 décadas de democracia, ¿no? Y que desde la transición, en la que sí hubo un primer intento, sabéis bien, ¿no? De recuperar la memoria, y se abrieron fosas también, y se cambiaron calles, y los primeros ayuntamientos democráticos hicieron además un buen trabajo en muchos casos, ¿no? Pero luego nos encontramos con que hubo unos cuantos años, que son los años del gobierno del PSOE, ¿no? En que ahora se han cumplido los 40 años de aquella victoria del 82, en los que la memoria desapareció por completo, ¿no? De la agenda, por supuesto, de la política, de las instituciones, de la educación también, ¿no? De buena parte de la cultura, ¿no? Y esto hizo que el conocimiento para muchos de mi generación llegara a través de la literatura, llegara a través de novelas como la de como Maquis de Alfonso Cervera, ¿no? Y yo pienso en aquellos lectores del año 97 que en muchos casos se encontraron por primera vez con este tipo de historias y releyendo ahora la novela me daba cuenta de la distancia que hay entre el 97 y ahora, que de pronto las historias que cuenta Alfonso Cervera nos resultan más cercanas hoy que entonces. Exactamente. Es decir, en el 97 las leías y parecía que te estaba hablando de un tiempo remoto, de un tiempo mítico, que formaba parte de las leyendas, ¿no? De las leyendas de las leyendas en los pueblos sobre todo, ¿no? Que supongo que tú te encontraste con ese tipo de relatos además, ¿no? Que detrás de tu novela hay muchos relatos, que muchas conversaciones, que mucho hablar con muchas de aquellas personas que aparecen en la novela o que fueron, pues, conocieron directamente aquello. Y en cambio en aquellos años 90, las historias de los maquis, como otras historias de la guerra civil, nos resultaban lejanas, mucho más lejanas que ahora en el 2020, que ahora 25 años después, de repente ahora las notamos, las sentimos mucho más próximas, las reconocemos nuestras, ¿no? Y entonces nos parecía lo que decían algunos novelistas que empezaban a escribir sobre la guerra civil y que presumían de que la guerra civil era como nuestro western, ¿no? Que era como aquel pasado del mítico, legendario, del que se podría extraer tanta literatura, tantas narraciones, ¿no? Y que era un filón inagotable, pero para escribir sobre todo novelas, como las que hemos ido encontrando después, que seguramente no tienen un interés por el pasado, por la memoria, sino que a veces tienen un interés más comercial, de encontrar ese tipo de historias, románticas en muchos casos, fabulosas, ¿no? De aquellas historias, como digo, como la de los maquis y como la de tantos luchadores, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿no? En cómo se leyó Maquis en 1997 y cómo se lee hoy, ¿no? De los maquis, por centrarnos ya en la novela, han seguido apareciendo literatura, cine, es decir, ha sido un tema recurrente en buena parte de la narrativa de estos últimos 25 años, ¿no? Es decir, han ido apareciendo otras novelas, aparte de la de Alfons y de Justo Milán, algo anterior, la de Llamazares también es de los mismos años, ¿no? ¿Cómo era la de Llamazares? Luna de Lobos. La de Luna de Lobos, ¿no? Es decir, pero después han seguido apareciendo novelas sobre el maquis, ha sido un tema, digamos, frecuente en la literatura, pero con tratamientos a veces para mí discutibles, ¿no? Es decir, a diferencia de la novela de Alfons, ¿no? Es decir, muchas veces usando los maquis, como digo, pues como decía antes, como una novela de género, ¿no? Como el western, ¿no? Como más interesado por contar esas escaramuzas, esas aventuras, esas traiciones, ¿no? Que todo eso está también en la novela de Alfons, que en la que hay, en efecto, hay emboscadas, y hay traiciones, y hay venganzas, y hay ajustes de cuentas, está todo eso, ¿no? Pero como digo, otros autores que a lo mejor se acercaban al maquis más interesados en contarlo con esa distancia, ¿no? Y sin sentirlo como algo próximo, ¿no? Como parte de nuestro pasado más reciente. Y eso yo creo que tiene que ver con la mirada de Alfons, con la manera con la que él trabaja con esos materiales, ¿no? Con la que él mira el pasado, con la relación que tiene él además con ese sonido, perdón, con la relación que tiene él con ese tiempo, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo que es con la figura del maquis, pero no solo del maquis, con muchas otras voces que aparecen en sus novelas, que son los vencidos, ¿no? Que son los vencidos, los derrotados, pero a diferencia de otros autores que les gusta trabajar con la estética de los vencidos y la estética de los derrotados, Alfons trabaja con la ética de los vencidos y la ética de los derrotados, ¿no? Y no es lo mismo, es decir, no es la misma mirada la del que se acerca, como digo, desde ese interés por la ética, que el que lo hace desde la estética del vencido, que siempre tiene esa mirada más romántica, como digo, al derrotado, ¿no? Alfons tiene esa mirada, como digo, al vencido, a construir la memoria del vencido. Encontraba hoy revisando en tus textos, encontraba en tu lectura precisamente de otros autores una definición que haces de eso precisamente, de la memoria de los vencidos, ¿no? Hablando de otro autor también querido por nosotros, que es Ignacio Aldecoa en este caso, ¿no? Y hablando de los cuentos de Ignacio Aldecoa, decía Alfons, dice el mundo de la derrota, ¿no? Decía, habla de los cuentos, dice, todos son increíblemente tristes. Habla de los cuentos de Aldecoa, pero parece que está hablando de sus magos, ¿no? Y de su literatura. Dice, el mundo de la derrota es así, sé de lo que hablo. Llevo muchos años y muchas novelas hablando de la derrota, de ese territorio hostil ocupado por la victoria. El franquismo era una patochada cuando se presentaba como el paraíso de la victoria. ¿En qué consiste no ser vencido? Se preguntaba John Milton en su Paraíso Perdido. Consiste en escribir sobre la derrota, como hacía Ignacio Aldecoa, como hacían otros escritores y escritoras de su generación, aquella casi repetible generación de los años 50 en una España partida de las dos mitades que cantaba Antonio Machado, el inmenso poeta de la diáspora y de la pérdida. Yo creo que Alfonso comparte esa ética de los vencidos, esa ética de la derrota, y eso hace que alguna literatura sobre la memoria, que es una literatura que tiene, por supuesto, verdad, justicia y reparación, como deciden eso con las reivindicaciones del movimiento por la memoria, ¿no? que tiene ese trabajo de restitución y de reparación también de esa dignidad, ¿no? De esa dignidad de los vencidos, pero que en esa reparación que hace del pasado y que hace de los derrotados, no solo está la dignidad, está la verdad y la justicia, sino que está también la belleza. Es algo muy importante para reparar ese pasado, para reparar precisamente a aquellos que fueron derrotados, ¿no? Entonces, Alfonso lo hace trabajando con todas estas voces, con todos estos personajes, con todas estas vidas, de los hombres que están en el monte, de las mujeres, y muy importante en el Maquis, ¿no? En la Maquis, el papel de las mujeres, que son mujeres que no se sienten ellas mismas protagonistas, pero que fueron las que sufrieron seguramente con más dureza toda la crueldad, toda la humillación, todo el miedo, ¿no? que están muy presentes en la novela, en la que las páginas seguramente más estremecedoras son las del castigo a las mujeres, ¿no? La manera en que fueron tratadas las mujeres y los hijos también, ¿no? ese angelito, ¿no? Al que le queman los dedos, ¿no? esa historia terrible, ¿no? Termino ya, que se ponen muchos en la mesa. Alfonso trabaja con la memoria, se le puede etiquetar, que esto que nos gusta tanto el periodismo cultural de colocar etiquetas, ¿no? Como literatura de la memoria, pero yo creo que la suya es una literatura de la memoria diferente a la que habitualmente consideramos literatura de la memoria. La literatura de la memoria que suele recibir la atención es así del periodismo cultural y que suele aparecer en los recuentos y en todos esos ensayos, suele ser una literatura que a veces con muy buenas intenciones, ¿no? Pero más que se queda en lo testimonial, en lo documental, en hacer un retrato del pasado, en esa mirada, mientras que el trabajo de Alfonso con la memoria es más profundo. Es decir, es un trabajo en el que la memoria no es solo el tema, es sobre todo la forma de la propia escritura. Es decir, la escritura de Alfonso está atravesada por la memoria, por ese ejercicio de memoria que él hace mientras escribe, ¿no? Y yo pensando en cómo caracterizar ese trabajo que hace con la memoria y que, como digo, impregna la forma de la escritura, que es lo que distingue a Alfonso, yo creo, ¿no? La manera en que trabaja con esos materiales, ¿no? La manera en que la memoria es el asunto, pero es sobre todo la forma con la que escribe, las decisiones que va tomando, las decisiones estéticas que va tomando, que tienen que ver con la memoria. Y pensando cómo contarlo, me recuperé una, lo voy a leer porque la tengo en el móvil, pero no la he podido imprimir, una cita de Walter Benjamin en uno de sus textos que se llamaba Excavación y Memoria, donde hacía una comparación muy bonita entre la memoria y la excavación, hablando precisamente de excavaciones, que es algo tan cercano también al movimiento de la memoria, ¿no? La manera en que se recuperan que recuperamos a los muertos, ¿no? A los asesinados, ¿no? Entonces, Benjamin hacía una comparación, como digo, entre la memoria y el trabajo de excavar, ¿no? Que yo creo que define muy bien la editado de Alfonso Cervera. Leo que es una cita corta. Dice Benjamin, excavar y recordar, ¿no? Dice, la lengua nos indica de manera inequívoca que la memoria no es un instrumento para conocer el pasado, sino solo su medio. La memoria es el medio de lo vivido, al igual que la tierra viene a ser el medio en que las viejas ciudades están sepultadas. Y quien quiera acercarse a lo que es su pasado sepultado, tiene que comportarse como un hombre que excava. Y sobre todo, no ha de tener reparo en volver una y otra vez al mismo asunto, en irlo revolviendo y esparciendo tal como se revuelve y esparce la tierra. Los contenidos, entre comillas, no son sino esas capas que solo después de una investigación cuidadosa entregan todo aquello por lo que vale la pena excavar. Imágenes que, separadas de su conocimiento posterior, como quebrados torsos en la galería del coleccionista. Sin duda vale muchísimo la pena ir siguiendo un plan al excavar, pero igualmente es imprescindible dar la palada a tientas hacia el oscuro reino de la tierra, de modo que se pierde lo mejor aquel que solo hace el inventario fiel de los hallazgos y no puede indicar en el suelo actual los lugares en donde se guarda lo antiguo. Por ello, los recuerdos más veraces no tienen por qué ser informativos, sino que nos tienen que indicar el lugar en el cual los adquirió el investigador. Por tanto, stricto sensu, de manera ética y rapsódica, el recuerdo real debe suministrar al mismo tiempo una imagen de ese que recuerda. Como un buen informe arqueológico no indica tan solo aquellas capas de las que proceden los objetos hallados, sino sobre todo aquellas capas que antes fue preciso atravesar. Yo creo que esto, para mí es la poética de Alfonso Cervera, ¿no? Ese, ese dar la palabra a tientas hacia el oscuro de la reina del reino de la tierra, ir atravesando capas y no quedarse solo en los hallazgos, en lo encontrado, ¿no?, sino en todo lo que ha aparecido por el camino, en todo ese remover la tierra. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo estoy también muy contenta de estar con vosotros en la mesa. Soy muy admiradora de la literatura de Alfons, también de la de Isaac, y a Paqui estaba deseando conocerla porque admiro mucho tu labor también. Y retomando lo de la memoria, yo quería empezar cuestionando por qué siempre los críticos dicen que tú trabajas la memoria de la guerra civil, cuando más bien tus libros están situados en la posguerra, ¿no? Yo no he leído ya unos cuantos y abarcas el franquismo en las cuatro décadas, porque hasta Todo Lejos cuenta hechos de los años 70. Entonces, bueno, sería una memoria, pues eso, que abarca la dictadura franquista, y Maquis en concreto nos lleva a la posguerra inmediata, a principios de los años 40, pero también se extiende hasta los 50 más o menos, ¿verdad?, la narración. Sí, y lo que cuenta Maquis, aquí retomo un poco lo que el propio texto dice, ¿no? Es una guerra después de otra guerra. No se considera en ningún momento que se ha alcanzado esa paz oficial, por supuesto, sino que es una guerra que aún no ha terminado. Es una guerra que sigue abierta contra los guerrilleros del monte y contra sus familias que quedan en los pueblos, ¿no? Como ha dicho Isaac. Uno de los personajes del libro dice: la guerra entre quienes ganaron la guerra y todos los demás. Y creo que esta frase podría condensar un poco el espíritu de la novela, ¿no? Estas dos guerras, claro, significan dos memorias diferentes. Tenemos la memoria oficial, que es la que nos ha sido transmitida incluso desde la transición, no ha sido. Y aquí, pues, Alfons representa la memoria de los vencidos, de un pequeño pueblo de la serranía valenciana, del territorio mítico de los Yesares, que aparece en muchas de sus novelas. Y es un universo pequeño y cerrado que, sin embargo, reproduce bien la política de odio y exterminio que estaba teniendo lugar en todo el territorio nacional. Todo ese desequilibrio de fuerzas que está sucediendo en España, porque claro, las instituciones de ese pueblo, la escuela, la iglesia, el ayuntamiento, están, la Guardia Civil, están al servicio de esa represión. Entonces yo creo que él consigue traspasar el universo, el espacio local, para transmitirnos, bueno, pues lo que estaba sucediendo, ¿no?, en España. Y bueno, cuenta la represión contra la gente republicana, desprovista de poder, los perdedores de la guerra. La gente vencida por esa, cito de nuevo, victoria que solo había dejado un paisaje de muertos a su paso, ¿no? Me impresiona mucho de la novela cómo esa política de exterminio daba una impunidad total para torturar, para matar, hasta el punto de que aparece un guardia civil que pretende que se juzgue, que se pare una tortura y se juzgue al prisionero, y lo toman por loco y lo acaban juzgando a él, lo acaban castigando a él, ¿no? Entonces, bueno, ante esta ley del más fuerte que imperaba en los Yesares, en tu territorio mítico como en tantos pueblos de España, muchos se iban al monte para huir de esa violencia arbitraria, ¿no? Y lo que en el monte, pues bueno, también en la esperanza que ellos tienen durante todo el tiempo de lucha en el monte, de que acabe la Segunda Guerra Mundial, para que se venza a Franco, es también, al leerlo, esa esperanza de ellos se lee con cierta amargura, ¿no?, cuando sabemos todo lo que se alargó la dictadura. el prólogo de la novela que lo escribe el traductor al francés, Georges Tidard, me gusta mucho y nos coloca en los tres asuntos de fondo que él llama el trístico semántico de Makis, que es el miedo, el silencio y la memoria, ¿no? Y también adelanta el prólogo y es verdad que al leerlo se tiene esa sensación de estar ante un relato colectivo, como si quien nos hablara fuera una comunidad. En este sentido me ha recordado algunos cuentos de Juan Rulfo cuando habla de los campesinos pobres mexicanos, ¿no?, en relatos del Llano en Llama. Y entonces, bueno, quiero detenerme un poco en el lenguaje, porque claro, el lenguaje que utiliza, la prosa que utiliza él, la historia tremenda que se cuenta no está narrada con el lenguaje del poder. No utiliza un lenguaje épico que a lo mejor llevaría a lo que tú has dicho antes, Isaac, sino que él narra desde otro lugar. Entonces, la credibilidad y la autenticidad que eso nos transmite las consigue Alphonse, primero con un oído fino para el habla de los habitantes de este pueblo, que son personas prácticamente analfabetas, que apenas saben leer ni escribir. Pero tú, sin despegarte de esa humildad, ¿no?, consigues con tu prosa habitual, que es seca, desnuda, consigues elevar una carga poética importante. Yo creo que, y consigues imágenes muy poderosas. Me gustan especialmente, me gusta mucho el papel de la naturaleza en Makis y cómo esa naturaleza acompaña muchas veces a la muerte, ¿no?, cuando narras la muerte. Eso me encanta. Pero estamos hablando de la dureza que sin duda tiene. Yo creo que es una novela igual de humana que de dura, ¿no? Tiene lo mismo de dureza que de humanidad. Y hay algunas espitas que permiten que respire esa narración, como por ejemplo el teatro que llega a los pueblos y que es vivido por los habitantes como una segunda vida, o los ramalazos de humor que tiene, que también me encanta, por ejemplo, las escenas de los maquis con sus mujeres, ¿no? Son muy divertidas también. Y eso contribuye a dar humanidad a la narración, ¿no? Y bueno, el motor que está funcionando debajo de esa prosa poética es la voluntad que está presente en toda la obra de él, que es pues dar ese peso a la memoria, ¿no? Creo que como en toda ficción verdadera, que de verdad transmita verdad, no hay en ti una voluntad de recrear la realidad, sino de interpretarla. Entonces la interpretas con representando la dignidad y el sufrimiento cotidiano de personas que tampoco están en la historia oficial, tampoco sus vidas han sido contadas, y ahí pues conecta con la literatura que a mí más me interesa también, ¿no? Se habla de, aparecen hombres, mujeres y niñas y niños cuyas vidas pues no han sido contadas, y aquí tú haces que cobren vida. Me detengo en las mujeres porque me interesa mucho, además dedicas esta edición a las mujeres del libro. Quiero recordar que estamos en la semana del 25 de noviembre, que es mañana, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y este día fue establecido por la ONU en 1999 para conmemorar no precisamente un episodio de violencia de género, sino de violencia política hacia las mujeres, que fue el asesinato brutal de las hermanas Mirabal en la República Dominicana bajo la dictadura de Torrijos. Ellas venían de visitar a sus maridos, que eran presos políticos, y le interceptaron el coche, las apalearon, las ahorcaron y las tiraron luego en el coche por un barranco. Eran activistas y sabían que estaban perseguidas por el régimen de Torrijos, que por cierto, leyendo estos días me he enterado que Torrijos está enterrado aquí con Franco en el Pardo. Fue también una dictadura de 30 años muy cruel. Y bueno, la muerte de ella sirvió para acelerar el final de esa dictadura. Torrijos duró un año más, ¿no? Lo mataron en 1961. Entonces, en Maquis, creo que esta conmemoración del 25 de noviembre nos sirve también para enmarcar esta violencia política contra las mujeres sucedida en España y muy poco conocida, como ha dicho Isaac, ¿no? Y nos sirve para recordar pues que desde el golpe de Estado del 18 de julio del 36, allá donde iban llegando las tropas franquistas, uno de los primeros objetivos era imponer un modelo único de mujer y cargarse todos los avances que se habían conseguido en la Segunda República, ¿no? Y claro, en la fecha en que está situado Maquis, que es justo después de la guerra, pues ya es el Estado el que está imponiendo ese modelo único de mujer. Pero ellas, la violencia política, lógicamente, era como una bomba de racismo y se dirigía contra todos, pero ellas la reciben como mujeres en el sentido de que son represaliadas en tanto que parejas de los maquis y además también se tortura a sus hijos. Y esto nos trae pues el tema eterno del uso del cuerpo de la mujer como campo de batalla en todas las guerras pasadas y presentes. Y me parece que aquí, pues bueno, están todas estas agresiones que conocíamos de rapar a las mujeres, darles aceite de ricino. ¿Y qué surge de esto? Pues una comunidad de mujeres desesperadas porque están expuestas continuamente a esa violencia arbitraria que con cualquier excusa puede caer sobre ellas, ¿no? Y sin embargo conservan la dignidad, conservan la vida y están cuidando de los maquis y están cuidando de sus hijos. Y hay un momento en que das un paso más allá que a mí me parece muy emocionante, cuando aparecen también algunas mujeres de guardias civiles que tampoco soportan esa violencia, porque ellas están escuchando las torturas a las que someten a las demás, y ese momento en que se hermanan, ¿no?, las mujeres de los guardias civiles, algunas, con las mujeres de los maquis, me parece también un momento profundo de sororidad entre ellas, ¿no? Entonces, en todo caso, son mujeres, y cito ahora otra frase del libro, que viven en silencio bajo el silencio más espeso de los hombres. Y quería leer un fragmento cortito de la novela precisamente sobre las mujeres. Las mujeres enlutaron sus voces y salían de sus habitaciones clausuradas al sexo y al afecto, con la cabeza hundida en el misterio, como si fueran mujeres invisibles, como si no existieran más que a través de sus vestidos negros y la tristeza infinita que se quedaba a vivir todos los días en sus ojos. Y aguardaban la llamada del Cerro de los Curas y allí descubrían la otra mitad del miedo, la que a ellas le faltaba para completar del todo el territorio extremo de la desesperación. Y allí cumplían el rito del encuentro, la lealtad a los suyos, a los de allá arriba y a los que se quedaban rumiando el silencio por las calles del pueblo. El sentido último de la esperanza juntando el amor y el desasosiego por las trochas enrevesadas de los montes. Que siempre aparecen esas trochas, esos árboles, esos animales, me gusta mucho. Yo termino aquí. Pero sí me gustaría dejar una pregunta en el aire, que si quieres ya cuando hable Paqui. Y es que no quiero que te vayas de Sevilla sin contarnos tu encuentro con los maquis a posteriori, una vez redactada la novela, porque me parece que tú esta novela la hiciste de una forma muy intuitiva, no te documentaste, no hiciste un trabajo ahí de buscar a la gente, hacerle entrevistas, sino que salió un poco de tu conocimiento del tema, de tu preocupación, pero luego, de forma casi mágica, aparecen los personajes. Y eso me gustaría mucho que lo contaras. Y nada, bueno, dejo hablar a Paqui y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. yo voy a hablar muy poco, porque yo le decía hoy a Isa esta mañana que creo que me habéis pues metido aquí a calzado, ¿no? Creo, porque yo aquí no pinto mucho, simplemente, bueno, en fin, yo creo, sospecho que los gritos del 3 de noviembre pues tienen mucho que ver, ¿no? Con estar hoy aquí en esta mesa, seguramente estaríais sentados, ¿no? Bueno, pues yo tampoco me he preparado nada, por eso mismo. Pero quisiera contaros hoy que bueno, que tenemos aquí, en este hermoso lugar donde María siempre nos acoge con tanto amor, con tanto cariño, a un primo mío que está aquí de Barcelona, está aquí sentado con mi hermana Gracia, ¿no? Mi primo es el hijo de uno de las personas de las que yo grité su nombre el 3 de noviembre en la Basílica de la Macarena, ¿no? Yo digo que, bueno, él vive en Barcelona porque mi tío José se fue a Barcelona a vivir cuando la diáspora de mi familia, y allí crió a sus hijos y a sus nietos, y bueno, y allí murió pidiéndome las llaves de su casa, que le quitó Queipo de Llano, ¿no? Sobrina, dame las llaves de mi casa, ¿no? Me decía. Él está aquí porque viene de vez en cuando, son sus raíces, y él nos visita de vez en cuando, ¿no? Y a mí me enorgullece y le agradezco mucho que ahora pues, nos acabamos de ver, ¿no? Que me diga que, bueno, que me agradece lo que estamos haciendo por la familia, ¿no? Y bueno, pues yo sí que le agradezco a tu padre lo que me contó, las historias, los cuadernos que me dio, que tenía cuadernos escritos con el nombre de los asesinos de su padre, de mi bisabuelo Juan, de su abuelo Juan, y bueno, y la lucha que tuvo, ¿no? Él se enterró con la bandera republicana, como no podía ser de otra manera, porque mi tío José se pasó de la fila, le obligaron, una vez que mataron a su padre, le obligaron a alistarse con los nacionales, con los mal llamados nacionales, con los golpistas, y bueno, era un joven, tenía 17 años, y en una de esas batallas él se pasó, me contaba, con los míos, ¿no? Yo me pasé al lugar donde tenía que estar, donde estaban mis hermanos, ¿no? Su hermano Enrique y su hermano Pascual, que estaban luchando, ya habían empezado como milicianos republicanos con la potente columna Espartaco, que salió de aquí de Sevilla y cruzó Extremadura y llegó a Madrid. Se convirtió en la Brigada 77 Mixta, donde ellos estuvieron hasta el final de la guerra defendiendo Madrid, ¿no? Bueno, pues se pasó a la fila con sus hermanos, con los que él quería y tenía que estar, y después sufrió prisión y sufrió campos de concentración y tuvo que hacer la mili, le contaba 3 años por lo menos, ¿no? Entonces, nada, pues yo sí que le agradezco al abuelo, al tío José, que en mi casa es muy querido también, y a ti, ¿no? Haber venido y estar aquí con nosotras, ¿no? Y bueno, no mucho más cosas, ¿no? Yo, parece que los maquis últimamente este año me están rodeando, ¿no? Porque me llamaron hace poco, en octubre, estuve yo he ido mucho a Santa Cruz de Moya, que habla de ellos, a las jornadas que se hacían ahí, hace muchos años que no voy, pero iba mucho, ¿no? Y unos compañeros de la CNT del Valle de Jerte iban también allí y nos conocimos, ¿no? Dejaron de ellos también, pues bueno, por la vida, ¿no? Porque da estas vueltas, ¿no? Y desde hace ya bastantes años hacen, donde están las estatuas que habéis visto en El silencio de otros, ¿no? El documental, las estatuas de la memoria, pues allí a los pies de esas estatuas cada año le hacen hacen una jornada de reflexión sobre los maquis, ¿no? Aquello es un sitio mágico porque se ve toda la sierra y las figuras estas de los hombres y mujeres que están allí mirando el paisaje y el horizonte, que se mezclan y que tan buena mezcla hacen, ¿no? Bueno, pues me invitaron este año a dar una pequeña charlita y hasta presente, ¿no? Y bueno, yo me sentí muy orgullosa, la verdad que fallaron 3 y por eso me llamaron, que hay que decirlo todo, que somos, en fin, pero bueno, ahí estuve yo suelo ir, ¿no? Pero bueno, este año me tocó hablar de los maquis y especialmente cité y hablé a las mujeres, al papel de las mujeres, ¿no? El papel de enlace, ese enlace fundamental para que los del monte sobrevivieran, ¿no? Que también hacían muchos hombres, los del llano, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Pero fundamentalmente las mujeres, ¿no? Un papel que no hubiera sido posible sin la contribución de las mujeres, ¿no? O sea, un papel fundamental para que ellos resistieran tanto tiempo allí, ¿no? Días después me llamaron también de un lugar también mágico, con mucha fuerza telúrica, un tremendo, que es el Raposo, el Cortijo del Raposo, en Sierra Nevada, en cerca de un pueblo que ahora mismo no recuerdo cuál es. Bueno, es un lugar donde los maquis estuvieron, bajaron también y estuvieron en un cortijo, que el cortijo se llama Raposo, y estuvieron allí porque ya estaban cansados, porque ya venían medio muertos todos, ¿no?, de tanto tiempo en la sierra, ¿no? Y en ese cortijo se mezclaron con la población, se mezclaron, les enseñaron a leer y a escribir, les enseñaron sus derechos, os estoy hablando del año 40 y pico largo, 47-48. Bueno, pues cuando los maquis se van del cortijo, llegaron a Francia, la mitad de la partida llegó a Francia, porque los otros fijaron, de Granada, ¿no? Hasta llegaron a Francia, la mitad, seis creo que llegaron, a los otros los fueron matando por el camino, ¿no? Pues después los habitantes, la población sufrió una represión tremenda, o sea, todos fueron castigados, hasta la gente de 80 y tantos años. Fueron enjuiciadas, no los metieron en prisión a los 80 y tantos años, pero todos pasaron por el juez, por colaboración con los maquis, con la guerrilla antifascista, ¿no? Como también nos gusta decir, creo que es un término apropiado, ¿no? Y nada, y allí estuve yo también, ya digo que es un lugar muy telúrico, con mucha fuerza, ¿no? Y nada, y ahora pues me llama Isaac para que esté aquí, ¿no? Esta novela, bueno, yo le he dicho a Isabel cuando he llegado que yo no entiendo cómo no ha llegado a mis manos antes. Es sorprendente, o sea, no os la perdáis, no os la perdáis porque mezcla, es poesía en las imágenes, es poesía en la forma de hablar de los guerrilleros, del niño, de Angelín, de las mujeres, es violencia y ternura a la vez, es una mezcla potentísima. De muerte, de vida, o sea, de esos extremos, ¿no?, que debieron vivir estos hombres y mujeres, ¿no?, tanto los del llano como los del monte, ¿no? Es una mezcla tremenda. Yo me la leí ayer por la tarde, llegó por la mañana de correo, bueno, mediodía de correo, y me la leí, pero simplemente porque te absorbe. Si hubiera sido mala y la tuviera que presentar, también me la hubiera leído, ¿no? Pero en este caso es muy buena y me la leí, ¿no? Te engancha desde el primer momento, ¿no? Y nada, simplemente comentaros, bueno, yo no sé si queréis decir después, si queréis hablamos de memoria, pero yo me preguntaba también, como Isaac comenta, ¿no?, ¿quién era yo en el año 97? Bueno, casi no me reconozco, ¿no?, en el año 97, ¿no?, porque en mi familia se guardó, en mi familia por lo menos mi madre, ¿no?, guardó por protegernos, ¿no?, y nunca nos contó lo que había pasado con mi familia. Yo supe de la gran diáspora de mi familia y del sufrimiento tremendo a raíz de una conversación con mi madre en el año 2000-2001, que me dijo que buscara a su bisabuelo Juan Rodríguez Tirado, que estaba fusilado en Carmona, ¿no?, desaparecido, ¿no? Y a raíz de ahí yo empiezo a irme a Barcelona, a entrevistar a mi tío José, que vivía todavía, a visitar los archivos militares, a todo lo que hacemos quien no tenemos que hacerlo, porque es el Estado quien tiene el deber de decirnos qué pasó con nuestros familiares, y nosotros tenemos el derecho a saber, pero esto no pasa en esta España de democracia, entre comillas democracia, ¿no? En el Estado no pasa esto y somos nosotras las que hemos tenido que ponernos el traje de buzo y andar en archivos, en registros civiles, en entrevistar a la gente que todavía vivía y en elaborar ese puzzle, ese gran puzzle que fue la represión y el sufrimiento familiar, ¿no? Yo no lo sabía y estaba muy lejana. Yo sí, lo que siempre he sabido, siempre, porque yo creo que tengo un canal de comunicación muy potente con mi bisabuelo Juan Rodríguez Tirado, ¿no?, en mucha energía, ¿no?, la que este hombre y yo tenemos, ¿no? Siempre hemos sido, mi hermana que está aquí también, mujeres, bueno, pues de izquierda y republicanas, ¿no? Siempre hemos tenido, sin saber la historia familiar, bueno, pues cada vez que había en Sevilla el Ateneo Republicano, pues allí estábamos las dos. Que entierran a Diego Martínez Barrio, pues allí íbamos las dos, ¿no? Siempre ha habido esa impronta, ¿no?, en la conciencia, ¿no?, de quiénes éramos, ¿no?, de dónde veníamos, pero realmente sin saberlo, ¿no? Así que no, yo era, en fin, fin, era una mujer que no tenía nada que ver con la memoria histórica, ¿no? Fue a raíz de los años 2000 cuando se dio el pistoletazo de salida, cuando se empezó a abrir la primera fosa, como siempre dice Emilio Silva, con método ya científico, porque siempre hay que recordar lo que ha comentado también Isaac, y siempre hay que poner y dar y agradecer a aquellas viudas, aquellos hijos, aquellos camaradas y compañeros de tantos y tantos que están enterrados en cunetas como perros, ¿no? Como yo decía aquella noche, que siempre habían guardado la memoria de dónde estaban y en los años 80 cogieron pico y pala y fueron a desenterrarlos. Eso pasó en el Estado y eso hay que reconocerlo. Eso se acabó con el intento de golpe de Estado de Tejero, se acabó eso y ya en el año 2000 se emprendió, ¿no? Y ahí fue, bueno, cuando yo abracé la causa, yo siempre he pensado y defiendo y creo que se nota, porque el movimiento memorialista en Sevilla es un movimiento que tiene un músculo organizativo muy potente y se ha demostrado con la salida de Keipo, porque a Keipo no lo ha sacado la familia, ni lo ha sacado la Basílica, ni lo ha sacado el Ayuntamiento, más quisiera, ni lo ha sacado la Junta, que esta gente no quiere. Pero a Keipo la ha sacado el movimiento memorialista, a Keipo la ha sacado el empeño de los familiares, de las entidades de memoria histórica, que hemos hecho concentraciones continuamente allí señalando el gran déficit democrático que suponía y la gran ofensa que suponía que él estuviera allí con Borque, que no se nos puede olvidar que también ha salido Borque, 2x1, hemos conseguido, y que apenas 1,5 kilómetros hayamos sacado de la fosa de Picornera, que mañana vamos a visitar, a 1.600 hombres y mujeres con tiros en la cabeza, con alambre en las manos y con signos de tortura, ¿no? 1.600 personas. Eso Sevilla no lo podía consentir, los familiares no lo podíamos consentir y las entidades de memoria tampoco, ¿no? Entonces, bueno, siempre he entendido que esta lucha parte de una lucha individual, de un dolor familiar, efectivamente, pero que era una lucha colectiva que abrazaba la lucha de los derechos humanos y que el derecho internacional tenía que estar presente en nuestro discurso, ¿no? Un derecho internacional que proclama cuatro pilares fundamentales: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, ¿no? Este ha sido nuestro discurso, este seguirá siendo nuestro discurso hasta que las asignaturas pendientes se vayan cerrando. Pero me temo que vamos a llegar más allá, ¿no? Esto lo dije una vez en una charla y hubo una chica argentina que me dijo: no te equivoques, que después tenés que defenderlo. O sea, después los avances, bueno, y esto lo sabemos bien las mujeres, ¿no? Con los retrógrados, estos fascistas que nos están ofendiendo y nos están provocando a cada momento, ¿no? Los derechos después hay que defenderlo y mantenerlo, ¿no? Porque después vienen los aires que vienen y se nos arrancan, no de raíz, pero se nos arrancan otra vez, ¿no? Así que es un movimiento, ya os digo, con mucha fuerza social ahora mismo, que tiene muchísimo, muchísimo frente. Sabéis que ahora vamos ahí a, o queremos que el cortijo de Gamboa revierta propiedad pública y que sea un museo de la memoria, cuando sepamos y entendamos los artilugios notariales que hizo Keipo para quedarse con ese cortijo. Y bueno, y después de Pico Reja queremos que se abra, que ahora estaba hablando con Cecilio, la fosa del monumento, la de los disidentes y las que quedan en el cementerio de Sevilla, que no podemos olvidar que son casi 4.500 personas las que buscamos, ¿no? Así que yo creo que no tengo que, no sé si se me olvida algo más, creo que no, sino después pues lo interesante es que hablemos más. Gracias. Sí, te toca a ti, me temo. Siéntate. Ah, vale. La espalda mía. Tu espalda. Hola. Respaldo duro. Bueno, ahora como dice Wyoming, ahora les contaré la verdad. Bueno, es un placer grande estar aquí, ¿no? Como decíais al principio, yo había estado en Sevilla un par de veces, una con Cecilio, que recordaba una de las veces que estuve aquí en la universidad. Creo que estuve otra vez con un encuentro que organizó Rosa Regás aquí en Sevilla, y no sé si alguna otra más, yo creo que no. Y entonces, bueno, pues es una oportunidad grande, ¿no? El poder estar en Sevilla. Siempre dije que si para mí tiene algún sentido el ir con mis libros por ahí, es el encontrarte primero con viejos amigos, o los que hace mucho tiempo que no ves, es un lugar de encuentro, un libro es un lugar de encuentro, y también la posibilidad de hacer nuevos amigos, ¿no? Como se puede deducir de lo que comentaba Isaac al principio, parece que hago más enemigos que amigos, ¿no? Sobre todo en determinados gremios, ¿no? Determinados gremios. Pero siempre cuando voy a hablar de algún libro mío, algún sitio, me siento muy orgulloso de que creo que hago más amigos y amigas que enemigos, ¿no? Entonces es un placer grande dar las gracias a la gente que nos habéis acogido esta tarde aquí, en el Cachorro, cuando escribí un WhatsApp a un amigo mío, esta tarde me voy a la sala al Cachorro. Me ha contestado como diciendo jaja, pensaba que le estaba contando los tebeos de nuestra infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un placer grande estar en Sevilla hoy. Ayer estuve en Málaga, mañana estaremos en Aljarafe, en el Ateneo de Aljarafe. Pero sobre todo por lo que os decía, yo no suelo hacer eso que se llama promoción, ¿no? Cuando sacas un libro no suelo hacer promoción, solo voy a los sitios donde tengo gente amiga. Pues por eso a Sevilla estoy, ¿no? Pues Charo la he conocido hoy, y a Isaac ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, como os digo, voy con mis libros a encontrarme con la gente a la que quiero y sé que me quiere, ¿no? Y la oportunidad de estar hoy aquí es con una novela, ya como habéis dicho los tres, ¿no? Con una novela que cumple 25 años, ¿no? ¿Por qué publicar esa novela después de 25 años? Porque hay también que aclarar una cosa, ¿no? Es, de alguna manera insinuaba también Isaac antes cuando decía, bueno, 25 años, como diciendo, una novela, y cuando hablamos de novela, hablamos de libros, ¿no? En estos momentos todo dura muy poco, no todo va a 1000 por hora, pero yo creo que los libros especialmente duran poquísimo, ¿no? Entonces, claro, cuando mi editor y yo hablamos de la posibilidad de publicar Maquis para celebrar los 25 años, era, fijaos, con una idea, ¿no? Y es que es una novela viva. O sea, Maquis, después de 25 años, sigue siendo una novela que sigue funcionando, por entendernos, ¿no? Que sigue funcionando mucho, como decías, Isaac, en el mundo académico, sobre todo en Francia, desde hace muchos años, desde que estuvo en el programa de posiciones en la cátedra de secundaria, ¿no? Pero que sigue funcionando, ¿no? Sigue goteando, eso que llamamos goteando en las librerías. Como comentaba estos días, me hace mucha gracia, pero al mismo tiempo me entran ganas de matar a quien me lo dice, cuando me encuentro todavía con gente que me dice, Alfón, estoy leyendo tu novela y me gusta mucho. Digo, joder, pero si están leyendo Maquis, ¿no? Hace 25 años, la podías haber leído hace 25 años. Estoy leyendo tu novela. Bueno, si hay 20 novelas después, que no decís, ah, no, podías haber, claro, estoy leyendo tu novela. Claro, 25 años. Quiero decir con esto que es una novela viva, ¿no? Es una novela que sigue activa, ¿no? Y bueno, también es verdad que pensamos igual, a lo mejor, ¿no? Como pasó con las voces fugitivas, ¿no? Con las 5 novelas, igual hay gente que no la leyó, ¿no? Ya no quiero decir la gente joven, ¿no? No hablo de gente joven, hablo de nuevos lectores, de nuevas lectoras, que bueno, que a lo mejor se incorporan a hacer esa nueva lectura de Maquis, y entronco un poco con lo que comentaba, ¿no? Es el motivo, digamos, personal, ¿no? Afectivo, es que me hacía ilusión, ¿no? Publicar una novela que lleva 25 años, ¿no? Que me ha acompañado durante 25 años, que me sigue acompañando durante 25 años, ¿no? Y eso es una rareza en el mundo editorial, ¿no? Sobre todo, además, como comentabais acá al principio, cuando hablamos de una pequeña editorial familiar, es la mía de toda la vida, no es que digo que las editoriales se me rifen, ¿no? Pero sí tuve una ocasión, una posibilidad, ¿no? De estar en otra editorial y dije que no, ¿no? ¿Por qué? Yo, a mí me mueve mucho algo dentro de esa ética que comentabais, ¿no? Algo que es la lealtad. Claro, me lo puedo permitir porque yo no me he planteado nunca la literatura más que desde ese punto de vista, ¿no? Escribo lo que me da la gana, publico en una editorial donde publico evidentemente también lo que me da la gana, y esa independencia a la que te referías, Isaac, para mí es fundamental, porque la independencia en mi caso también va unida a ese sentido de la lealtad que tengo, ¿no? Con la gente a la que quiero, pero también con la editorial en la que publico desde hace tantísimos años. Cuando me junto con Miguel Riera, que es mi editor desde el año 84, que publiqué mi primera novela, le digo: Miguel, sabes que tenía 40 años y yo 37 cuando publicamos nuestra primera novela, siempre hablo en plural, ¿no? Claro, ahora tenemos muchísimos años más y hemos mantenido esa relación, y yo puedo decir que es mi familia, ¿no? Por lo tanto, nos hacía mucha gracia, ¿no? Que Maquis fuera ese itinerario, ¿no? Que hemos tenido la editorial Montesinos, en este caso Piel de Zapa, que es la misma, ¿no? Y yo mismo, ¿no? Celebrar, yo creo que, por salir un poco, ¿no?, de lo que es la novela, es, desde el punto de vista que todos habéis explicado, tiene esa parte de relación familiar, de relación afectiva, de parte personal, ¿no?, que es, vamos a celebrar 25 años de estar juntos, ¿no?, dentro de los 40 años que nos juntan, ¿no? Soy independientemente de lo que habéis comentado, ¿no? Comentaba, ya al principio, por empezar, cuando algo de lo que habéis comentado vosotras, ¿no?, se decía la vigencia, ¿no? Es decir, también tiene que ver eso. Ayer, precisamente en Málaga, una persona que estaba entre el público, ¿no?, preguntó eso, ¿no? ¿Qué vigencia puede tener esta novela, ¿no? Claro, yo entendí que se refería a la vigencia del contenido, ¿no?, de la historia que cuenta, porque también es verdad que con esta novela, en 25 años, no he conseguido hablar de literatura. Nunca he conseguido hablar de literatura en 25 años, ¿no? He ido por ahí a hablar de esta novela, voy a dar una conferencia sobre la memoria, pero sobre todo de esta novela, claro, y te quedas con las ganas de decir: oye, ¿por qué no hablamos de cómo está escrita? ¿Y por qué no hablamos del esfuerzo que supone? ¿Y de la estructura, de los personajes? Tal, ¿no? No, porque siempre, evidentemente, en una historia como esta, por el contenido ético que comentabas, ¿no?, la propia historia que cuenta, ¿no?, invita más a hablar de memoria y de historia, ¿no?, que de literatura, ¿no? Pero claro, lo comentabas, y esa mujer esta que comentaba ayer en Málaga, luego en la cena me lo aclaró. Yo pensé que ella se refería a eso, ¿no?, al contenido, ¿no?, qué vigencia puede tener el contenido de esta novela, pero luego en la cena me lo aclaró, y le dije: joder, pues mira, me lo podías haber aclarado más, porque podíamos haber hablado de literatura, porque ella se estaba refiriendo a la literatura, es decir, a lo que tú comentabas, es decir, ella quería que decir, ¿no?, lo que más quería que lo dijera yo, pero en realidad lo que ella quería decir es la vigencia de esta novela, no por la historia que cuenta, que ahora diré mi opinión, ¿no?, que es por la historia que cuenta, que se alarga hasta hoy, sino que ella quería hablar de literatura, es decir, de cómo lo que percibe es la escritura, de cómo hay escrituras que son escrituras decentes o indecentes, porque hay veces que, la mayoría de las veces, pensamos que la decencia, la dignidad, o la indecencia y la indignidad está en la historia que cuentas. No, no. También esto lo encontramos en la manera de, la forma de, que decía Isaac. Cómo construimos nuestra historia, cómo escribimos nuestras historias. Claro, cuando hay gente, Paqui decía, empecé la novela y no la pude dejar. Pues mira, cuando decimos es que he empezado y ya desde la primera línea no la he podido dejar. Cuando decimos que desde la primera línea no la hemos podido dejar, estamos hablando de la escritura, porque la historia todavía no sabemos cuál es. Por lo tanto, el darle un valor a la escritura, para mí es fundamental. Cualquier historia puede ser contada, pero va a ser definitivo ¿cómo encaras tú la escritura de esta historia? Esto es una obviedad, pero hay que reivindicarla, porque hemos de reivindicar la escritura decente, como a mí me gusta decir. Está la ética de la historia que cuentes, como decíais, pero también la ética que hay en la escritura, ¿no? Por lo tanto, sí que me gusta mucho, ¿no?, que desde el punto de vista de la escritura, como decías, se aparezca, ¿no?, reaparezca ahora mismo en esta novela, ¿no? Y después hay algo que ya con respecto a la vigencia que puede tener hoy Maquis, ¿no? El último capítulo de la novela, no estoy desvelando nada, no es una novela que se pueda entender, al final se aclara todo, ¿no? Entonces, el último capítulo de la novela es cuando el niño, que ya es mayor, sube del cementerio de ver donde está enterrado Sebastián Fonbuena, el padre guerrillero, ¿no? Y él dice, mi madre espera que a partir de ahora todo vaya mejor, que dejemos de hablar del pasado, ¿no? Que mis hijos, o que tus hijos, dirigiéndose a él, ¿no?, sean buenos estudiantes o buenos trabajadores, ¿no? Porque ella piensa que a partir de ahora las cosas van a cambiar. A partir de ahora se refería a su propia historia, ¿no? Habla Guadalupe, la mujer de Sebastián Fonbuena. Claro, ¿dónde está esa vigencia que decía Isaac, que nos lleva hasta hoy? La fecha en la que tiene lugar este último capítulo es 1982. Y es fundamental para entender o poder ver la vigencia de esta novela en el año 2022. ¿Dónde ha quedado esa esperanza de Guadalupe? ¿Dónde ha quedado esa esperanza de la madre de Angelín, de la esposa, de la mujer, de Sebastián Fonbuena, que pensaba que a partir de 1982 todo aquello por lo que habían luchado ya no necesitaba lucha porque ya estaba encarada desde el punto de vista político? Hablamos de 1982. Claro, aquellos sueños, aquella esperanza, aquellas aspiraciones de Guadalupe, la mujer de Sebastián Fonbuena y madre de Angelín, son las que estamos defendiendo hoy y a las que se refería Paqui Maqueda. Esas mismas ilusiones, esos mismos sueños, tantísimos años después del 82, son las que nos juntan a muchísima gente todavía exigiendo aquello que en aquellos momentos del 82 eran los sueños de Guadalupe y de muchísimas más personas que pensaban que a partir de entonces iban a cambiar mucho las cosas, ¿no? Ahí está la vigencia que pueda tener Maquis en ese último capítulo, pero es que el primer capítulo, en ese prólogo que encabeza Maquis, está la primera frase de la novela, que también se podría alargar hasta hoy. La primera frase de la novela, y es: yo sé mucho del miedo, soy un maestro del miedo. Y hay, no diría yo que las generaciones más jóvenes, pero sí las generaciones más mayores, que se ha ido heredando ese miedo. Por lo tanto, hay bastantes elementos en la novela, en Maquis, que todavía hoy siguen vigentes y que nos mantienen, ¿no?, a muchísima gente, como decía Marcé, al final de Un día volveré, con el dedo apretado en el gatillo de la memoria. Por lo tanto, la vigencia de una novela escrita en el año 97 y que habla de acontecimientos que sucedieron en ese pasado que no está tan lejano, ¿no?, que es mis guerrilleros, digamos, por llamarlo de alguna manera, estamos hablando de los finales de los años 40, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se va alargando hasta hoy. Y como digo, eso es lo que nos sigue apuntando a muchísima gente, ¿no? Y que, como también comentaba Paqui, pues quien ha hecho posible bastante o casi todo lo que hoy podemos encontrar como satisfactorio en los territorios de la memoria, es de las asociaciones memorialistas, ¿no? Fui también de los que inició la ARMH con Santiago Macías y Emilio Silva en Ponferrada hace muchísimos años, ¿no? Pues si no hubiera sido por las asociaciones memorialistas, el mundo de la política hubiera dado pocos pasos, ¿no? Y los que ha dado es por el empuje que precisamente han dado las asociaciones memorialistas, ¿no? Yo creo que hay muchas cuentas pendientes que yo de alguna manera apunto en esta novela y en otras mías, ¿no? Cuentas pendientes que, como digo, todavía hoy siguen pendientes y que nos obligan y nos comprometen a seguir en esta pelea, ¿no? Bueno, pues esto es, desde el punto de vista de la historia que cuento en la novela, ¿no? Esa memoria, como decía Paqui, que ella empezó en esos años 2000, después del silencio que su propia familia, ¿no? También instituyó, yo también, tengo una novela que se titula Otro Mundo, que es la historia, como decía Isaac, ¿no? Hay una serie de novelas que habla de lo que se llama memoria colectiva, que son estas 5 novelas, ¿no? Luego tengo 3 novelas, que es mi propia memoria familiar. Una de esas novelas, se titula Otro Mundo, es la historia de los silencios de mi padre. Yo descubrí, cuando él hacía 20 años que había muerto, descubrí un papel en casa, esto no es ficción, como sucede en muchas novelas, ¿no? Papel en casa, que era la primera página del expediente carcelario, la primera página, y la segunda era el papel de la libertad, 12 años después. Fue condenado a 12 años y un día de prisión, y yo enseñé ese papel en casa a mi madre dijo que no sabía nada, porque entonces, en esa fecha de los 40, ella no eran todavía novios, no eran nada. Hablé con mi tía Amparo, que era hermana de mi madre, y ella dijo que no sabía nada. Hablé con mi tío Antonio, que era hermano de mi padre, y fue el único que me dijo, bueno, tu padre es que era un tonto, y un día cogió una pistola e hizo no sé qué, y dijo, mi padre una pistola, ahora es mi padre con una pistola, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte todavía de que los expedientes no se habían ido todavía a Salamanca, estaban en Valencia. Tuve la suerte de encontrar, como tenía el número de expediente en el papel que encontré, tuve la oportunidad de ver el expediente de mi padre y vi que, pues eso, tuvo una condena de 12 años, pero no tanto por el auxilio a la rebelión, que es lo que oficialmente ponía, sino que luego, cuando veías el expediente, veías que un joven de 18, 19 años, en plena efervescencia de la revolución en aquellos momentos, ¿no? Pues era un joven de 18, 19 años, anarquista en un pueblo tan pequeño como el mío, un pueblo gestaural. Censados somos 400, pero somos 200 viviendo, un pueblo muy pequeño, ya entonces, y bueno, pues con una noche de esta efervescencia revolucionaria, herido más con una pistola y con una copeta, yo que sé, por una casa de unos prestamistas, y la atracaron para recuperar los pagarés, para que la gente no tuviera que pagar, que devolver el dinero, ¿no? La condena fue más por esto que por el propio auxilio a la rebelión, ¿no? Y bueno, pues esto le rompió la vida. Él era un actor en el pueblo y dirigía las obras de teatro del pueblo, tenía un porvenir, según me cuentan, bastante, digamos, esperanzador en el mundo del teatro, ¿no? Y se le partió, porque los 12 años se los conmutaron por la pena de no salir del pueblo. Era no tuvo la cárcel, pero tuvo esa prisión de no poder salir del pueblo, que se llama prisión atenuada, ¿no? Se le partió la vida, nunca me lo contó, nunca lo contó. Escribió una novela, es Otro Mundo, como os digo, contando eso, ¿no? Los silencios, como hablabais también, ¿no? Esos silencios que ellos se impusieron y nos impusieron. Claro, era una manera de protegernos, no tanto de protegerse ellos, como de protegernos a nosotros, ¿no? Nunca pudo ser lo que él quería ser, y murió sin contar absolutamente nada. Escribo esa novela y claro, la gente me ha dicho, bueno, pero por lo menos pudiste contar esa historia. Claro, te lo dicen con la mejor intención del mundo, ¿no? Pero digo, ¿y a mí qué? ¿No? Esa novela termina en el último capítulo diciendo, ahora ya conozco tu historia, ¿y qué? Si tú me tenías que haber contado esta historia, esta novela no tenía que haber existido. ¿Cuántas novelas, como decías, cuántas novelas hay precisamente que surgen, ¿no?, de esta dificultad, como decía Paqui, a la hora de saber, de conocer qué es lo que ha pasado en tu propia familia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Maquis y las novelas que sobre todo componen ese ciclo de la memoria, ese primer ciclo de la memoria, vienen de ahí, ¿no? Y vienen de una necesidad de saber. Decía Follner que cuando un escritor empieza, una escritora empieza a escribir una historia, no sabe nada de esa historia. Va sabiendo a partir del momento en que va escribiendo, ¿no? Y yo, precisamente, antes apuntaba a daros cuenta lo de los guerrilleros, luego lo contaré porque nos tenemos que reír un rato también, ¿no? Porque si no, cuando hay una historia como estas, sales con las ganas de cortarte las venas, ¿no? Y, joder, no es que sufrieron hace 50 o 80 años, y es que esto se convierte en un sufrimiento, ¿no? Saquen las cuchillas de afeitar que me corto las venas, ¿no? Pues algo de risa vamos a tener también, no que me voy a poner a hacer circo aquí, ¿no? Pero algo así, ¿no? Entonces, también creo que Charles hablaba de ironía, ¿no? En algunos aspectos de la novela, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo llego, ¿no? a esta historia? El domingo pasado en Madrid, Jesús Maraña me decía eso, ¿de dónde salen tus fuentes, ¿no? Para esta novela? Hay varias posibilidades, una la apuntabais a, de, hay gente que ha tenido oportunidad, ¿no? De que le cuenten historias, tanto de maquis como de historias del pasado, ¿no? Y eso va calando, ¿no? Y tú no es que te pongas a escribirlas, pero llega un momento en que ya vas gestionando esa memoria que te han contado y con eso puedes escribir una historia. Esa es una fuente posible, ¿no? Y esa fuente a la que te referías, en mi caso se da, pero se da de una manera muy particular. Es decir, posiblemente a Julio, hablo de Julio Llamazares, sí que para escribir Luna de Lobos, él viene de un territorio que es León, donde sí que hubo un territorio guerrillero fuerte, León Galicia, ¿no? Y posiblemente, creo que él incluso lo ha dicho, sí que le contaban historias de guerrilla, ¿no? No, directamente, en mi caso, ¿no? En esos pueblos pequeños de la serranía valenciana, no, estas historias no se contaban, ¿no? Se contaban muy indirectamente. Yo sabía quién era Ojos Azules, que es el que protagoniza mi novela, ¿no? Pero bueno, lo sabía porque yo era un niño de 4 o 5 años y te contaban las historias de Ojos Azules, ¿no? Que para nosotros era como un aventurero, ¿no? No, el imaginario de aquella infancia mía, de primeros años 50, el imaginario es un imaginario, perverso. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata. El imaginario que se nos quedó en la cabeza a los críos de entonces era, con esa perversión que supone, o haces esto, o vendrá el hombre del saco, o el maquis, y se te llevará. Claro, ese, aunque nos parezca, ese es mi inicio de maquis. Ese imaginario, en ese imaginario crecí. Claro, vendrá el hombre del saco o el maquis, es decir, la perversión del maquis, los representantes del mal. Claro, ¿por qué digo que le salía el tiro por la culata? Cuando yo digo, sé mucho del miedo, soy un maestro del miedo, me estoy refiriendo a la generación de los padres de esos niños que ocupan El color del crepúsculo, que es la primera novela. El color del crepúsculo es la primera novela de esa pentalogía, que es la vida de los niños en un pueblo en los años 50, en el monte, ¿no? Y eran niños que se pasaban el tiempo preguntando, y los adultos no les contestaban. Yo quise escribir maquis, sin pensar que estaba escribiendo una novela de maquis. Pensaba que estaba escribiendo la novela de la generación de esos padres que no respondían a las preguntas de los niños. Esa es la novela maquis. Y me servía esa generación de los padres, que es la generación de verdad de la guerrilla. Esa edad que podría tener mi padre ahora es la que tenía la gente de la guerrilla. Sabía también que iba a publicar una tercera novela, que era la generación de los abuelos. Por lo tanto, tenía claro esas tres novelas, pero maquis viene de esa fuente, la imaginación de un niño. ¿Y por qué digo que le salió el tiro por la culata? Bueno, claro, nos vendían la idea de que el monte, los guerrilleros, pues para nosotros aquello era la aventura principal, irnos al monte. Encima, en aquellos días, llegan los guardias civiles, mi casa estaba al lado del cuartel, llegan con dos caballos. Claro, para nosotros los caballos era lo nunca visto, claro, que pintaban aquellos caballos en la cuadra de los guardias, del cuartel de la Guardia Civil, que estaba al lado de mi casa. Claro, luego gestionas esos recuerdos, ¿no? Y dices, pues claro que trajeron los caballos, pues, para ir por el monte, aunque mi tierra, concretamente mi pueblo, ese Gestalgar, que en las novelas, como decía Isaac, son los yesares. No hubo guerrilla, pero sí que hubo escarceos de la guerrilla que venía de arriba, Santa Cruz de Moya, de toda la parte de alta del Rincón de Ademuz, y hacían escarceos, digamos, por los pueblos, sobre todo en plan, digamos, de castigo a aquel falangismo que se ensañaba con la gente de izquierdas. Y en esas operaciones, digamos, sí que había escarceos de la guerrilla por los pueblos del llano, ¿no? Pero cuando vimos los dos caballos, a nosotros era el espectáculo. Digo lo de los silencios y por qué Matisse es la generación de los padres, la generación del silencio. Esto es cierto, yo voy a mezclar ahora mi novela con lo que, por eso decía, voy a contar la verdad. La ficción es verdad, ¿no? La ficción es verdad, aunque haya algunos insensatos o malintencionados que dicen que la ficción no tiene límites, ¿no? Entonces la ficción está a ese límite de la ética que decía Isaac. Tú no puedes mentir impunemente en nombre de la ficción. No, una novela no tiene que ser mentira, absolutamente, para nada tiene que ser mentira, para nada, ¿no? Por lo tanto, ¿de dónde viene Matisse, no? Bueno, pues un día en la cuadra de los caballos bajábamos los críos a ver el espectáculo de los caballos y no estaban los caballos. Y había un hombre ahí metido en la cuadra, un hombre que allí metido en un rincón, que cuando oyó que todos los críos estábamos allí en la reja, levantó la cabeza. Y claro, cuando levantó la cabeza salimos corriendo, esto es real, con todas las comillas que le podamos poner a la memoria, ¿no? Es más o menos real. Lo que sí que es que llegué a casa, mi padre estaba con el pan. Nosotros hemos sido horneros toda la vida, hemos sido los horneros de primero del pueblo y luego de otro pueblo donde fuimos viviendo mi familia. Yo mismo empecé a trabajar los 9 años, 10 años en el horno, hasta casi los 30, todas las noches, y encima me gustaba el oficio, Pues llegué, entré corriendo en el horno y le dije a mi padre: pare, en la cuadra de los guardias he visto un Matisse. Mi padre me levantó la cabeza, siguió allí con el pan, no levantó la cabeza para nada, ni puñetero caso, y me dijo: tú sabrás mucho lo que es un Matisse. Bueno, pues ya está. Esto es lo que intenté averiguar cuando escribí Matisse. Es decir, ya que no me había respondido, intentar responderme yo, ¿no? Con el poco bagaje que suponía, este poco conocimiento de lo que suponía él, cómo fue creciendo la guerrilla en la imaginación de un niño, como todos los niños de aquella época. Yo sabía muy poco de la guerrilla, sabía muy poco, muy poco. Por eso en mi novela hay elementos que de alguna forma transgreden lo que sería de verdad la vida de la guerrilla en el monte. Muchos elementos que transgreden lo que después fue la historia de verdad que a mí me contaron de la guerrilla, ¿no? Ya digo, pero sobre todo porque no quise escribir una novela de Matisse, quise escribir una novela sobre el miedo y sobre el silencio, ¿no? Lo que pasa es que me vino muy bien precisamente eso, utilizar la figura del Matisse, la figura de la guerrilla antifranquista o antifascista, para contar esta historia de la generación del silencio, que era la de mis padres, ¿no? Que luego evidentemente heredamos muchísima gente que vinimos después, ¿no? Como les decía, era ese silencio protector de las familias, etc., ¿no? Pero yo no sabía mucho de Matisse, prácticamente nada, lo que decía, ¿no? Entonces, bueno, pues luego es verdad que empiezan a suceder cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas que para los novelistas, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Dicen, no puede ser verdad esto, ¿no? Que me esté pasando esto, ¿no? Yo escribí esta novela llena, como digo, de transgresiones de lo que luego fue, luego me enteré que era la vida de la guerrilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En mi novela, lo habéis comentado, ¿no? En mi novela, la gente del monte, hay momentos que incluso parece que se lo esté pasando bomba, ¿no? Pues están tocando el acordeón, ¿no? Y alguien a la que le gustaba mucho la copla, pues canta la copla, ¿no? En mi novela hay historias de amor en los pueblos, pero también incluso en el monte, ¿no? Las mujeres que subían al monte con sus compañeros, o que los compañeros podían bajar al pueblo, ¿no? Estar con sus mujeres en los bailes del pueblo de los domingos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está en mi novela. Todo esto está en la novela. Pero claro, hay un día en que recibo una llamada y me dice: soy Fernanda Romeu. Yo conocía a Fernanda Romeu, es una historiadora, pero no conocía su libro. Fue la primera que empezó a escribir sobre la guerrilla en un libro que es La guerrilla de Levante y Aragón, ¿no? Entonces, pues, ella me dice, soy Fernanda Romeu, ¿no? Y yo, claro, y me dice, he leído tu novela. Claro, cuando una historiadora te dice que ha leído tu novela en la que sabes que te lo ha inventado todo, pues te cagas encima, ¿no? Y dices, joder, a ver esta mujer que me dice, ¿no? Y menos mal que Fernanda añadió enseguida, que no la conocía, añadió, y me ha gustado mucho, dice, ah, bueno, entonces ya tienes un camino adelantado ahí, ¿no? Pero lo bonito es cuando te dice, y ellos te quieren conocer, claro, y yo digo, ¿y quiénes son ellos? ¿No? Le pregunto, y dice, pues los que salen en tu novela, claro, entonces, pues bueno, pues ahí empieza la historia de verdad, ¿no? Que nadie conoce y que de alguna forma completa, ¿eh?, lo que es Maquis, ¿no? Lo que tiene de ficción esta novela, lo que puede tener de dignidad, de nobleza o de decencia esta novela, completada con esa otra dignidad y esta nobleza que a mí se me ofreció de una manera tan, tan sencilla y tan bonita, que es conocer a los protagonistas, ¿no? Y aquí sí que vienen situaciones, por eso decía que no todo va a ser grave, ¿no? Cuando hablamos de esta situación tan terrible, ¿no? Con tanta muerte, con tanto horror, ¿no? En esos momentos, ¿no? Porque tuve la suerte, la oportunidad de conocerlos a todos. Cuando digo a todos, digo a todos. Tuve la suerte de organizar en Valencia el primer encuentro de guerrillas, ¿no? Y ahí acudieron todos y todas, ¿no? Era muy emocionante porque la mayoría de ellos habían perdido el contacto, ¿no? Unos habían ido a Francia, otros habían desaparecido en las grandes ciudades, ¿no? Y fue muy emocionante aquel encuentro. Pero claro, aquello supuso que ellos empezaron, yo tuve mucha relación ya con la mayoría, con algunos muy cercanos además, ¿no? Pero ellos me contaban de verdad lo que hacían en el monte. Y en algún momento sí, pero no siempre. Su estancia en el monte, hablo de la guerrilla del monte, no de la guerrilla urbana, ¿no? Su estancia en el monte muchas veces no tenía nada que ver con la épica ni con los enfrentamientos armados. Sobre todo decían, yo aprendí a escribir y leer en el monte, por ejemplo. No, lo que hacíamos era estudiar todo lo que nos llegaba de fuera, ¿no? De la información del exilio, desde el punto de vista político, ¿no? Nos llegaban los informes y discutíamos, ¿no? Claro, luego sí que hubo una época, ya al final de los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial ya decide que no hay nada que hacer, ¿no? Que ya es otra historia, ¿no? Pero ellos te contaban que no había ninguna épica en su estancia en el monte, que no había ninguna épica, que en algún momento sí, pero que lo principal que los mantenía en el monte era esa resistencia, a veces casi pasiva, ¿no?, esperando ese final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y entonces ellos me dijeron, bastantes de ellos, sobre todo Kiko y Florian, es que en tu novela, nunca la llamaron novela, en tu libro hemos visto la mayor verdad que hemos leído en ningún libro. Claro, y habían leído libros de historia, ya luego me enteré. Estaba Secundino Serrano con sus libros sobre la guerrilla de León en Galicia, en Cataluña mucha literatura histórica sobre la guerrilla, ¿no? En todas, en Andalucía, mucha gente que había escrito ya desde el punto de vista histórico sobre la guerrilla, ¿no? Y había escrito una simple novela en que todo era inventado. Entonces, claro, ellos dicen, es la verdad nuestra, es tu libro. Claro. Yo no entendía nada, porque incluso las relaciones afectivas, sexuales, estaban como casi proscritas, porque ellos tenían una cierta cautela con las relaciones sentimentales por la cuestión de las traiciones, ¿no? Una traición sentimental podía suponer una traición política y enterrarse como liebres en el monte. Por lo tanto, hasta ese punto, claro, yo decía, vamos a ver, qué verdad, si no se parece en nada. En mi novela la gente hace el amor, la gente se ama, la gente baja en los pueblos a bailar los domingos con la orquesta en los pueblos, ¿no? Y estos no han visto un baile en su vida desde que subieron al monte. Claro, no han salido, ellos vivían como liebres allá arriba, ¿no? Florian García, grande en su nombre de guerra, me contaba que él cuando ya sale del monte que ya cada uno, pues más o menos organizadamente, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. A él lo llevan a casa de unos camaradas en Barcelona y lo primero que dice es, oye, ¿me puedo desnudar? Pregunta a la familia aquella, ¿me puedo desnudar? Que llevo 6 años con la misma ropa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que a mí me sorprendió tan gratamente, ¿no? El poder completar la ficción que yo había escrito, ¿no? Con la realidad de esta gente que, como decía Fernanda Romeu, eran los protagonistas de mi novela, ¿no? Porque me gusta pensar, ¿no? Y aquí es donde me gusta juntar lo que la ficción tiene de realidad, ¿no? Cuando Sembrun dice, las novelas no son la vida misma, son más que la vida misma, ¿no? Entonces, es cuando me gusta juntar la ficción y esa realidad que yo luego pude descubrir en los testimonios de los que luego ya ellos y ellas fueron mis amigos y mis amigas, la gente del monte, ¿no? Porque yo decía, vamos a ver, ¿por qué dicen que mi novela es la verdad más grande si ellos no, ni bajaban a bailar y se enrollaban con sus mujeres o con sus hombres? Era una vida de lo más anodina. Y entonces me gustó pensar una cosa que puede parecer incluso pues tonta, demasiado poética, ¿no? Pero me gustó pensar como explicación, porque ellos decían que mi novela era su verdad. Lo que me gustó pensar, pero me costó entenderlo, porque yo siempre pensé a los guerrilleros y guerrilleras con 80 años. Me costó entender, yo los conocí con 80 años, y me costó entender una cosa, que ellos tenían 20 cuando estaban en el monte. Yo los imaginé siempre por el monte como si tuvieran 80 años, ¿no? Estos lapsus del tiempo, ¿no? Yo me veía a Floriana, Remi, Esperanza, y me los veía por el monte corriendo. Claro, luego dije, joder, que tienen 80 años, ¿cómo van a ir por el monte corriendo, no? Tenían 20 años, ¿no? Como luego nos gustaba hablar a ellos y a mí, ¿no? 20 años que nunca recuperamos. 20 años que nunca recuperamos, ¿no? Y entonces me gusta pensar, ¿no?, en este oficio nuestro de ficcionar, pero también de asentar esas bases reales que dignifiquen la ficción que estamos contando, ¿no? Y que además completa ese paisaje de verdad, ¿no?, que yo creo que le tenemos que exigir a toda escritura. No digo a la historia, sino a la escritura, ¿no? Pues me gusta pensar una cosa bonita, porque a veces me parece cursi, pero me da igual, ¿no? Es que lo que ellos posiblemente vieron en mi novela es algo que en tantísimos años de vivir en el monte no habían podido hacer, pero sí que es seguro que pensaban. ¿Cómo un chico o una chica de 20 años no va a estar pensando en esas fiestas de su pueblo? ¿Cómo no va a estar pensando en estar con su chico o con su chica cuando se tienen 20 años? Y a ellos eso les estaba vedado. Lo que me gusta pensar, aunque a veces pueda parecer cursi, o a lo mejor lo sea, ¿no?, pero no solamente parecer, es que lo que ellos vieron en mi novela es lo que ellos no vivieron, y que para ellos lo que no vivieron era la verdad, porque fueron demasiados años. Isaac hablaba de esos 6-7 años, ¿no? Hay gente, y Andalucía es un ejemplo, hay gente que el primer día del golpe de Estado se sube al monte y no baja hasta el año 50-51. Son muchos años. Claro, todos estos años están pensando en lo que podían hacer y no hicieron, en lo que la gente de su edad estaba haciendo y ellos en el monte no podían hacer. Me gusta pensar que esa parte de verdad, que es la que ellos veían en mi novela, me gusta pensar, como escritores de ficción que somos, Charo, Isaac y yo mismo, me gusta pensar, ¿no?, que esa verdad que reclamamos para las historias que contamos y sobre todo para cómo las contamos, esa verdad yo la encontré en esos testimonios que, aunque desmentían mi novela, lo que hacían era hacerla crecer. Le añadían lo que yo no sabía y que, de la manera más inconsciente, escribí en Maquis, ¿no? A mí, posiblemente, de todo lo que podamos hablar, es lo que todavía hoy me sigue emocionando. Y eso tiene que ver con lo que comentaba Isaac también de la vigencia, ¿no? Por eso me gustó que Charo dijera, cuenta esa historia, ¿no? Porque me sigue emocionando. Y tengo que decir algo que le añado, y es una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es la palabra política. Que normalmente hay situaciones en la que nos vamos, y esa palabra nunca ha salido, ¿no? Una vez le escuché por la radio a Santos Julián decir que lo de la memoria se había pervertido en España cuando entra la política. Claro, esto es una aberración, ¿cómo que la memoria se pervierte cuando entra la política? Entonces cuando la memoria se dignifica, cuando le añadimos el término de memoria política, cuando le añadimos el término de escritura política, cuando Isaac decía, hay otras escrituras que son más sentimentales, ¿no? Sí, porque no se ocupan de lo que tiene la política cuando hablamos de memoria. Y a mí me gusta decir que mis novelas son políticas, y por eso a veces son incómodas, como es muchas veces lo que escribe Isaac y lo que escribe Charles. Es una incomodidad en la que yo me encuentro a gusto. Que eso, como decía Isaac, me cuesta algo, pero yo tengo muchos años. Y entonces, a estas alturas ya, ¿por qué voy a cambiar? No sabría, ¿no? Entonces, yo estoy muy a gusto con lo que hago, a gusto de estar en Sevilla con la gente a la que quiero, y mañana en Alcarafe, y con Antonio y Mila ayer en Málaga, y luego me iré a Santander con mis amigos desmemoriados, y ya está. Entonces, ya los años también te hacen esa especie de llamémoslo como queramos, madurez idiota, ¿no? Decir, no, pues bien, estoy muy a gusto, ¿no? No, no tengo ninguna necesidad, ¿no? Encontrarme con la gente. Y por eso, precisamente, yo creo que de todas las novelas, Maquis es la que más me ayuda a gestionar eso, ¿no? A gestionar la política, a gestionar la memoria, a gestionar sobre todo los afectos, ¿no? Y esas lealtades a las que yo mismo me obligo a mantener, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Esta novela me ha dado tantísimas satisfacciones, ¿no? El que gente como Isaac, en algún momento guardo como oro en paño el correo que me mandó cuando las voces fugitivas, ¿no? Lo guardo, ¿no? La cantidad de gente, ¿no? Pues hoy, ¿no? Que Paqui diga, ¿por qué no llegó esta novela hasta ahora? Pero te ha llegado ahora. Y es que, iba a decir, los caminos del Señor son infinitos, ¿no? Entonces, hay caminos que son infinitos, aunque no sean los del Señor. Entonces, bueno, pues aquí está la novela, ¿no? Mucha gente no es que, lo que os he dicho antes, ¿no? Es que estoy leyendo tu novela, pues bueno, pues me gustaría ahogarte, ¿no? Pero bueno, pues está bien que la leas, más vale que leas esta que Roldado de Salamina, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay una satisfacción que bueno, de Soldado de Salamina que lo llevo clavado, ¿no? Aquí. Claro, entonces, bueno, aparte ya, ¿no? Es mi novela, no es la que a mí más me gusta, ¿no? Pero es la novela que más satisfacciones me ha dado, y eso es importante, ¿no? Es la novela que me ha dado muchos lectores y lectoras, es la novela, como dice Isaac, que a mí me abrió las puertas en Francia. Francia es como mi país de adopción, sobre todo desde el punto de vista de que el mundo académico también, desde que empiezan a traducirse mis novelas. Me gustó mucho lo que el otro día, por ejemplo, decía un catedrático de literatura española contemporánea, que posiblemente si en Francia hubiera 10 novelas, una lista de 10 novelas españolas contemporáneas, Maquis sería una de ellas, ¿no? ¿Cómo no voy a estar satisfecho de que una gran profesora jovencísima que murió haga su tesis doctoral sobre Isaac Rosa, Belén Gopegui y Alfonso Cervera? Pues, y esto surge sobre todo a través de Maquis, ¿no? Que no sea la novela que más me gusta, cada uno tiene sus preferencias, como también lectores y lectoras tienen sus preferencias. A mí me gusta mucho, por ejemplo, El color del crepúsculo, que es la primera novela de la tecnología, ¿no? Pero no lo puedo negar, yo estoy en Sevilla esta tarde con vosotros, con vosotras, porque ha salido una nueva edición de Maquis 25 años después, ¿no? Y esto se debe a que es una novela que sigue viva, ¿no? Pero que a mí me gusta cuando hablo de la novela precisamente eso, ¿no? Hoy estoy muy satisfecho porque he oído casi por primera vez en 25 años hablar de la escritura de Maquis, ¿no? Con la intervención de Isaac y con la de Charo. Hablar de literatura con Maquis es una cosa que yo no había conseguido en 25 años, ¿no? Y por eso os decía lo de vamos a hablar de la verdad. Acabo también con una anécdota para que nos riamos, ¿no? También el domingo pasado, y hoy ha salido también aquí, creo que Charo lo ha dicho, ¿no? Hay un pasaje en la novela que es importante, ¿no? importante desde el punto de vista ético, ¿no? Y es, hay un pasaje en que un guerrillero está siendo maltratado en la plaza del pueblo y hay un guardia civil que sale en su defensa, ¿no? Sale ahí en su defensa diciendo que este hombre se merece un otro trato, ¿no? No como una bestia ahí en la plaza apaleado, ¿no? Y entonces, claro, pues este pasaje sirve de maravilla, y a mí me sirve de maravilla para decir, Alfonso en su escritura no es maniqueo, ¿no? Porque saca un guardia civil, bueno, no, no, yo soy maniqueo de la cabeza a los pies. Vamos, esto que conste, vamos, a mí lo de los grises es una cosa que no me acaba de funcionar. Grises me refiero no a los grises de mi época, sino a eso que está tan de moda de los colores, ¿no? Hombre, es que todo no es blanco y negro. Bueno, sí, muchas veces es blanco y negro, claro. Y aquí podríamos sacar historias que es o blanco o negro, no hay duda, ¿no? Entonces yo soy maniqueo, pues sí, tampoco niego, ¿no? Pero concretamente, en este pasaje, que a mí me da pues, esa credibilidad del no maniqueísmo, saco un guardia civil bueno, ¿no? No, yo saco un guardia civil porque mi tío Juan era guardia civil. Mi tío Juan, casado con mi tía Beatriz, la hermana de mi madre, era guardia civil. Y posiblemente fuera un guardia civil bueno, porque en el pueblo de al lado, que es donde estuvo el decano de la Guardia Civil, un amigo, Bolito, hace poco me dijo, pues, si tu tío Juan es el que estaba aquí cuando la riada del 57, pues sería buen guardia civil, porque aquí no nos acordamos nadie de él. Entonces, bueno, pues de alguna forma ese no maniqueísmo de mi novela, que yo agradezco muchísimo porque te hace quedar muy bien, ¿no? Bueno, no, yo no quería hacer un homenaje a mi tío Juan, entonces pues quería sacar un guardia civil bueno, y entonces pues se lo dedico ese personaje a mi tío Juan, ¿no? Por lo tanto, hay tantas anécdotas bonitas, ¿no?, que desde el punto de vista personal me han enriquecido tanto como me ha enriquecido literariamente Maquis, que yo no tengo por más que estar agradecido a esta novela, aunque insisto, no sea mi novela preferida. ¿Por qué? Por la cantidad de satisfacciones que me da, y el ejemplo es que estemos hoy celebrando 25 años de una novela. Y termino con algo que tiene que ver con la lectura de esta novela y que ya ha salido aquí, ¿no? También lo habéis comentado. Cuando salió esta novela, yo quería que fuera así, pero muy poca gente, y mira que se ha escrito de esta novela, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Mira que se ha escrito aquí, en Francia, en... pero ha habido alguna gente que lo detectó y lo escribió, y es el papel de las mujeres en esta novela. Es que yo creo que son de verdad las auténticas protagonistas, las que sufrían, las humilladas, las ofendidas, las que eran más castigadas, sobre todo la humillación. Entonces, por eso esta novela, yo he insistido ya en la contraportada y en las dos dedicatorias que encabezan la novela, ¿no? Son nuevas, ¿no? Una de las novedades que aparece, también hay un prólogo de mi traductora francés, ¿no? Yo quería resaltar en esta edición, por si no había quedado claro la vez anterior, ¿no?, el papel de las mujeres, ya no solamente en la vida de aquel momento, ¿no?, sino en mi propia novela, como personajes de ficción. Quería resaltarlo. Ahí está Rosario, a la que le pegan un tiro en las tripas cuando está bajando del monte. Ahí está Guadalupe, para mí la gran protagonista de esta novela, ¿no? Yo quería que fuera una novela de mujeres, o por lo menos que se viera así, porque vuelvo a la frase de Florián, nosotros teníamos armas, ellas no tenían nada, y yo añado, tenían la dignidad, y quería que especialmente en esta edición se remarcara esa condición que las mujeres, del papel que las mujeres jugaron en aquella época, las más humilladas, desde luego, porque fijaos qué cosa, nunca nos hablaron de los hombres del monte, pero siempre había esas imágenes de las mujeres rapadas. Esto de alguna manera sí que nos llegaba. Por lo tanto, en este imaginario de niños que hoy he empezado hablando y acabo también con ese imaginario, pues sí que estaba el papel de las mujeres. O sea, sabía muy poco de todo, pero un poquito más de las mujeres. y por eso está Guadalupe, y por eso está Rosario, a la que le pegan un tiro en las tripas cuando baja del monte, que son mujeres invencibles, son mujeres que algunas de ellas mueren con esa dignidad intocable. Y quería que esta edición de Maquis, de 25 años después, quedara eso. ¿Qué vigencia tiene? Pues también enlaza aquella lucha de las mujeres antifascistas en los pueblos hasta el papel que las mujeres están jugando hoy, personalizada, porque decía Paqui, ¿por qué estoy aquí? Por aquel 3 de noviembre. ¿Te parece poco que estés aquí por aquel 3 de noviembre? Pues precisamente esa dignidad de las mujeres que yo saco en mi novela, se refrenda esta tarde aquí en Sevilla con el de una mujer que esa dignidad la defendió ella en esa madrugada sevillana del 3 de noviembre. Por lo tanto, yo quería que mi novela fuera eso. Por eso lo único que voy a leer de esta novela es, como os decía, lo añadido, ¿no? Lo añadido. Con esto termino. Perdonadme que me haya alargado. La novela es nueva, estas dedicatorias. Dice, para Pepa Flores, por el frío que me hizo pasar en la película Los días del pasado, y por la memoria de la dignidad que surgió de ese frío. Esa película, si no la habéis visto, es de visión obligada. Es la mejor película sobre la guerrilla y es una historia de amor con fondo de guerrilla, la mejor película de guerrilla. Para mí todavía me emociona muchísimo el verla, la veo muchísimas veces, la reviso muchísimas veces y cada vez me gusta más y cada vez me emociona más. Y me emociona en ese sentido que os decía, esa emoción rabiosa que te entra, ¿no? Cuando sabes que es una emoción política, ¿no? Y ver esta película me sigue conmoviendo muchísimo y dando muchísima rabia, conmoviendo muchísimo este personaje de Juana, que representa a Pepa Flores, que va a buscar a su novio a la guerrilla del Monte en Cantabria. Por lo tanto, Pepa Flores, de alguna manera, para mí significa esa dignidad de las mujeres, ¿no? Aparte de que hace una interpretación inmensa, ¿no? Y para Teresa, mi madre, y con ella, a todas las mujeres que nunca fueron vencidas. Esta es la novedad que aparece en esta edición y para mí la más importante. ¿No hay tiempo para turno de preguntas? No, yo creo que ahora, si queréis preguntar, comentar, tomando una cerveza ahora tranquilamente, sí, claro. Tenemos ahí libros de... Cecilio, ¿quiere decir algo? Cecilio no va a parar. Cecilio se arranca. Yo quería comentar un pequeño detalle de la historieta de Sevilla. Hace unos 12 años, José Luis Gutiérrez, Lucía Sopan y el presente aquí, fuimos a la cárcel de Sevilla a dar una charla sobre el canal de los presos, ¿no? Y después de estar allí rodeado de funcionarios de prisión por todos lados, al final lograron que se aburriera y se fueron a la mitad, porque no había, no pasaba nada, los presos no nos iban a comer. Y terminamos y le dimos la palabra a la gente y uno de los presos se levantó diciéndole a José Luis Gutiérrez, a ver tío, ¿tú qué sabes tanto de esto? ¿Tú sabes quién era Tripas? Y entonces José Luis Gutiérrez le explicó con todos los detalles quién era Tripas. El Tripas era el tío del que estaba preguntando. Bueno, aquello fue un lagrimeo tremendo en la sala de fútbol. Hasta el director de la cárcel se quitó del medio, ¿no? Yo he localizado a Tripa 10 años después. Está enterrado después de haberlo asesinado, envenenándolo y pegándole los tiros en la cabeza en el Pedroso. Y está enterrado junto con 4 más. Y vamos todos los meses de octubre a ponerle unas flores en el nicho, ¿no? Ojalá que la próxima sumación de una fosa en Sevilla sea la de los disidentes, que fue la una de las fosas de guerrilleros enterrados en el cementerio de Sevilla en 1955 y cuyos hijos todavía viven, ¿no? Sería la manera de empatar el pasado con el presente todavía en primera relación, ¿no? Nada más, era simplemente para que se conociera.